96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves, feliz día lunes 29 de enero del 2018, con momento de comenzar las informaciones de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional está listo para firmar acuerdo de convivencia con la oposición. PSV apoyará candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Para continuar diálogo con la oposición, delegación venezolana partió este lunes a República Dominicana. Hoy inicia pago de bonos especiales de hogares de la patria. En Caracas fue activado Plan Chamba Juvenil Deportivo. Cultura. Ministerio para la Cultura entregó reconocimientos a cineastas en su día. Hasta el próximo 15 de febrero, Monte Ávila Editores extiende concurso de autores inéditos. Cultura al Día. Desde el Fuerte Tiuna, ubicado en Caracas, este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó que la delegación del Gobierno Nacional está lista para firmar el acuerdo de paz y de convivencia política con la oposición venezolana. El día de hoy en la noche comienza la instalación de la mesa de diálogo entre Venezuela y la oposición venezolana. La mesa de diálogo por la paz, para buscar un acuerdo de entendimiento, de convivencia. Hace dos semanas estuvimos a minutos de firmar un acuerdo integral con 7 puntos. Yo les digo, como jefe revolucionario, como jefe de gobierno, como jefe de Estado, el gobierno de Venezuela está listo para firmar el acuerdo con la oposición venezolana. Listo para la convivencia, para el diálogo permanente, para la paz, para la democracia. Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue a República Dominicana. Tenga capacidad de diálogo, negociación y de entendimiento. Yo estoy listo. Soy el hombre del diálogo, el hombre de la palabra. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, convocará esta semana a un encuentro a fin de formalizar su apoyo a la candidatura a la reelección del presidente Maduro, así como el respaldo a la construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Yo ayer hice un anuncio que venía recibiendo y pensando ya desde hace varios meses. Movimiento Somos Venezuela es un movimiento sociocultural que ha crecido y se ha expandido a lo largo del país, del cual forman parte los muchachos del Plan Chamba Juvenil, las mujeres de Hogares de la Patria y todos los movimientos de las misiones y grandes misiones. En todas las elecciones presidenciales, incluyendo la de revocatorio, las misiones, grandes misiones, los movimientos sociales que la revolución crea con su obra de gobierno han participado en los procesos electorales. Porque tienen derechos políticos constitucionales. En otra oportunidad creamos algo que fue la, ¿cómo se llama, Diosdado? La V, y se llamó al voto por las morochas de Chávez, ¿se acuerdan? Y se votaba por, en morocha, se votaba por el MBR y por la V. Nosotros en la táctica somos flexibles y creativos, y en ese sentido vamos a inscribir. Gracias a Nuevo Camino Revolucionario ha cedido su tarjeta para inscribir la tarjeta del Movimiento Somos Venezuela y todos los participantes del Movimiento Somos Venezuela tengan el derecho a participar en el debate político electoral y a votar por la patria a través del Movimiento Somos Venezuela. Son las 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La delegación venezolana partió este lunes a República Dominicana para continuar el proceso de diálogo con la oposición, tal y como estaba previsto, con miras a concretar la firma de un acuerdo político de paz y de convivencia. La información la dio a conocer el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta Twitter, donde escribió: Delegación de Venezuela parte a República Dominicana a reunión definitiva de mesa de diálogo. Con nosotros, la fuerza del pueblo que ama la paz y la soberanía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a partir de este lunes se inicia la cancelación de bonos especiales Hogares de la Patria, decretados el pasado 15 de enero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que se establece diferentes asignaciones monetarias de acuerdo con la cantidad de integrantes que tenga cada familia. Así se los digo, fortalecer la gran misión Hogares de la Patria, que es la gran misión con rostro de mujer, con rostro de esperanza, con el rostro de Venezuela, porque Venezuela es mujer, nuestra patria es una matria, Venezuela es el vientre de una mujer que pare libertadores, que pare libertadora, que pare un pueblo heroico. Venezuela es mujer y la gran misión Hogares de la Patria es la gran misión con el rostro de mujeres. Tengo que anunciar que el próximo lunes ya arranca el plan de los bonos especiales para la gran misión Hogares de la Patria. 3 millones de hogares rumbo a los 4 millones. Atención mujeres, 100.000 jefas de hogar por día. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este sábado fue activado el Plan Chamba Juvenil Deportivo en el municipio Libertador con la incorporación al mundo laboral de 154 jóvenes. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, indicó que los integrantes de este plan fueron certificados por la Universidad Deportiva del Sur como promotores deportivos integrales comunitarios y se desplegarán en las 22 parroquias. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, entregó este domingo una serie de reconocimientos a cineastas y creadores al conmemorarse 121 años del cine venezolano. Hoy entregamos condecoraciones y reconocimientos a creadores y trabajadores del cine venezolano durante un acto que se celebró en la sala de la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes de Caracas, expresó el titular de la cartera cultural. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Monte Ávila Editores Latinoamericana extendió la 14ª convocatoria del concurso para obras de autores inéditos hasta el próximo 15 de febrero. En el mismo podrán participar manuscritos en las categorías de narrativa, poesía, dramaturgia y pensamiento crítico. Las y los interesados pueden solicitar mayor información sobre las bases del concurso a través del correo electrónico concursomonteavilaeditores@gmail.com. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjan, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad.

12:59. Protagonistas de nuestro carnaval. Medio Pinto. Este es sin duda el personaje típico más pintoresco de los carnavales del Callao. También es conocido como Negro Pinto, pues se pinta el cuerpo con una sustancia llamada negro humo, preparada a base de polvo de carbón molido, papelón y agua, con lo cual consigue un aspecto totalmente negro y pegajoso. El Medio Pinto sale a partir de la medianoche de los días sábado, domingo y lunes hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Durante este tiempo, deambula por las calles de la población exigiendo dinero a cambio de no pintar a los transeúntes. Portando cada uno su lata del negro humo, los mediopintos tiñen de negro a todos los madrugadores que permanecen en las calles, y en la práctica es casi imposible salvarse de ser pintado, por lo cual la gente prefiere no oponer resistencia. En todo caso, existe la opción de permanecer en la Plaza Bolívar, pues allí tienen prohibido entrar. Su origen está centrado en el juego de carnaval de las Antillas, tales como el bacanal en las Antillas mayores y negre marrón en las Antillas menores. El nombre de Medio Pinto se debe a que antiguamente exigían un medio a cambio de no pintar a la gente, 50 centavos de un bolívar, con una frase: medio o pinto. Obviamente, esta suma se ha ido incrementando. En la actualidad, un medio pinto no se conforma con menos de unos cuantos bolívares. La sustancia usada por los medio pintos es inocua y se quita del cuerpo fácilmente, con agua y jabón. Sin embargo, se recomienda llevar ropas descartables si se piensa amanecer durante los carnavales del Callao. Cada año, en carnaval, la alcaldía del municipio El Callao organiza talleres donde se les hace conocer a los mediopintos, que también su función es colaborar con el orden del carnaval y el relato de los visitantes. ¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí Primera como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La 1:02. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Somos la alegría, al repunte cultural. El 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.